aprendido de tus labios solo amor, con palabras de ternura y comprensión. Mujer, tú me viste nacer, tú me viste crecer, tú me viste llorar. Sigo siendo niño para ti. Mamá, yo te quiero decir que este que hoy ves aquí, yo te lo debo a ti. Mamá, dulce amor de verdad, Dios bendiga tu camino hasta el final. Penas quiero hoy dedicarte con cariño mi canción. Mujer, tú me viste nacer, tú me viste crecer, tú me viste llorar. Mamá, tú me has dado bondad, sigo siendo niño para ti. Mamá, yo te quiero decir que este que hoy ves aquí, yo te lo debo a ti. Mamá, dulce amor de verdad, Dios bendiga tu